Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en este jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, en tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya puestos aquí en la cabina de La Voladora a través del 97.3 de tu FM. Te recuerdo que también nos puedes escuchar por nuestras redes y sobre todo en nuestra página www.lavoladora.org. Ahí hay un apartado del lado derecho de la página en donde puedes darle clic para escucharnos en vivo. Así es que, bueno, pues no hay pretexto para que no pueda llegar esta señal hasta ti. Y pues muchas cosas pendientes que tenemos en nuestra red de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco, pues tenemos ahí algunas cosas un poco pendientes y pues tiene que ver todo pues con esta relación que hay entre padres e hijos. Y hoy vamos a hablar de un tema porque yo creo que está muy ad hoc a propósito del inicio de clases, pero también, pues, lejos de todo eso, es parte como de la responsabilidad de los padres educar en esa área. Hoy nuestro programa se llama ¿Cómo enseñar a los hijos a ganar y perder? Eso es importantísimo. Y es que resulta que en las escuelas, pues, se dan un montón de fenómenos, muchos fenómenos en los cuales a veces ni los propios maestros saben cómo actuar porque la respuesta de los padres hacia algún asunto de competencia de los hijos con respecto a otros compañeros, con respecto a lo mejor algún examen, con respecto a algún posicionamiento que los padres creen merecer o que creen que sus hijos deben merecer, pues hace que muchas veces nuestra actitud como padres, bueno, pues sea positiva o negativa, y que a veces ese tipo de actitudes pues van educando también de una manera indirecta a los hijos. Los hijos, recuerda que siempre están como aprendiendo, no exactamente de las palabras, ni del discurso, ni del diálogo, sino aprendiendo de esta enseñanza educativa que tiene que ver con la forma en la que nosotros actuamos y nos comportamos y lo que decimos. Y bueno, pues tiene que haber por ahí una congruencia en el sentido de que qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos. Pero a veces los padres, bueno, pues nos dejamos llevar por algunas otras cosas emocionales, no somos inteligentes y pues finalmente a veces discutimos, alegamos cosas que pues la verdad no valdría la pena ni siquiera entablar un diálogo de diferencias con algún otro papá o con algún maestro. ¿Es muy importante que los hijos aprendan a ganar y perder? Desde luego, porque en la vida, en el transcurso de toda la vida, pues hay triunfos y hay derrotas, y por ahí hay mucha literatura en el tema. Este asunto de los hoy los famosos coaching o de libros de superación personal, donde pues hablan mucho de este tema. Algunos pues tienen por ahí algunas diferencias en criterios o puntos de vista con respecto a la manera en que debemos de abordar las pérdidas y todo. Pero si nos vamos a un asunto, yo creo que más común, más aterrizable en lo que estamos viviendo todos los días, podríamos hablar de que muchas veces el ganar o perder en situaciones de la vida cotidiana, pues desde luego nos ponen a veces en una situación en la cual nos confronta con las personas, con las instituciones, y eso, bueno, pues crea problemas. La verdad es que yo en lo personal me ha tocado atender a veces diferencias que a veces yo creo que tienen que ver más con la vanidad de los propios padres que con los hijos. Ejemplos, por ejemplo, a ver, se me ocurre ahorita imaginarme el día, en estos días fui a ver una competencia de karate, y esa competencia, bueno, pues había un niño que era muy grande físicamente y de edad también, y entonces en esa competencia, bueno, pues le toca, no entiendo cuáles hayan sido las razones exactamente, pero le toca competir con un niño que pues apenas cumple 12 años, desde luego que le llevaba ventaja en estatura, en corpulencia y en fuerza. Pues aún así, pues estos niños de este deporte del karate, pues suelen enfrentarse sin ningún problema, sin miedo. Ellos dicen, bueno, el que me toque, pues ese mero. Pero la verdad es que sí hubo una diferencia muy grande en cuanto a la forma en la que dominaba el que tiene más edad. Sí llegaba a poner algunos golpes con mucho más fuerza. El otro niño, pues definitivamente se sacudía. Y aunque iba ganando en puntaje este niño más grande de edad, pues de pronto decide el juez, después ya de haber recorrido uno de los rounds, pues decide pues parar la pelea por un momento, porque estaba considerando que había una gran diferencia entre los dos niños, y bueno, pues que al más pequeño se le estaba pegando con mayor fuerza. Inmediatamente que el juez hace eso, unos padres, sus padres del niño más grande, el que iba ganando, saltan desde el lugar en donde estaban, saltan a gritar, a decir que por qué se había parado la pelea, que iba ganando el otro niño. Y entonces me llamó mucho la atención, independientemente de quién tenía razón o no, los padres no quieren ver perder a sus hijos nunca, y no quieren ver que los descalifiquen, y entonces se convierten en otras personas, aquellos papás amables, cordiales, en donde pues finalmente saben que es un deporte de competición, de fuerza, de estrategia, de inteligencia, pero sobre todo de técnica, porque no necesariamente gana el que es más fuerte, sino aquel que es más inteligente, aquel que ha entrenado más, aquel que ha podido, bueno, pues tener más conocimiento de algunas técnicas. Yo he visto cómo hay chicos en menores condiciones que, bueno, pues pueden ganar. Pero estos papás brincaron inmediatamente porque habían parado la pelea y ya no habían permitido que siguiera por esta diferencia de fuerza y de todo. Y me llamó mucho la atención que haya padres que, a la menor provocación de que su hijo no pueda obtener un triunfo, pues se convierten en otras personas que alegan, discuten. La verdad es que se la pasaron discutiendo demasiado. Y esto mismo me ha tocado verlos en otros torneos, hablando del karate, en donde hay papás o hay incluso maestros que son los que enseñan, llamados senseis, y a veces los senseis van y discuten un punto, pero con mucha fuerza. Y estoy de acuerdo con que a veces el criterio es el que determina muchas veces quién gana o no gana, y pues alguien tiene que estar en desacuerdo. Porque la idea es ir a competir y ganar. A veces también pues llega a haber ciertas injusticias, y pues estoy de acuerdo con que alguien tenga el derecho de expresarse y exigir que se cumplan ciertas situaciones. Sin embargo, pues regresando un poco a este tema que queremos tratar el día de hoy, pues ¿qué pasa con los papás también que no les enseñamos a nuestros hijos a perder y ganar? Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresando ya haremos todo el análisis de lo que queremos compartirte el día de hoy. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz.

esta idea de que todos participan para educar a los hijos. Y pues imagínate nada más los beneficios. Puedes acercarte con ellos en un horario de 7 a 3 p.m. para pedir informes o para visitar la escuela. Y el teléfono que ellos tienen es el 978-0038. Acércate al Colegio Liceo Canadiense. Pues bien, pues nosotros vamos a seguir con este tema. Estamos hablando el día de hoy de cómo enseñar a nuestros hijos a perder y ganar. Y estábamos hablando un poco de los padres, porque es determinante la actitud de los padres ante la pérdida y ante el ganar, porque te comentaba yo de estos papás que se volcaron por una buena o mala decisión de un juez, que su hijo estaba compitiendo y pues este chico para en la pelea por alguna razón, no tanto porque haya perdido o ganado, sino en sí les molestó a los papás que por qué pararon la pelea, este combate deportivo del karate. Y yo veía que incluso el chico iba ganando y por alguna razón los papás se pusieron muy, muy pesados. Pero a veces también los maestros se ponen muy pesados ante los jueces. Estoy de acuerdo con que hay quien ejerce la actividad de ser juez, pues nunca va a quedar bien con nadie, ¿verdad? Sin embargo, pues los papás también tenemos que enseñar con nuestra actitud a los hijos a perder y a ganar. Y vamos a meternos un poco en este tema. Ya nada más pongo por último este ejemplo de que yo me doy cuenta que al finalizar el año hay papás que pues se sienten muy orgullosos de que sus hijos se queden, por ejemplo, en la escolta. Si el quedarse en la escolta tiene como fundamento asuntos que hace unos años tenían que ver con el aprendizaje, con la calidad de la persona, con las virtudes que ellos se podían señalar, sobre todo en lo intelectual, en las calificaciones, desde luego. Pero yo me acuerdo que también se veía mucho la participación de los padres dentro de la escuela, y bueno, eso iba determinando pues qué niños podían estar en una actividad como es la escolta de la escuela. Y hoy en día creo que se han modificado un poco esas variantes. Hay algunos cambios que pues ya no tienen que ver tanto con la intelectualidad, sino también con la habilidad de qué se necesita. Obviamente marchar bien, estar como muy derechito, aprenderse las rutinas que conlleva a la escolta. Y pues cada uno de los miembros, de los participantes, pues tiene por ahí un espacio que le fue asignado por su desarrollo. Y anteriormente, bueno, pues era que quien era el abanderado o la abanderada, pues tenía que ver con la calificación más alta. Y así identificábamos nosotros, y bueno, pues los padres se sienten muy orgullosos de eso, pero hoy he visto que los padres no están de acuerdo muchas veces con la posición en la que sus niños se les fue asignada dentro de la escolta. Hay personas o hay papás que piensan que mientras está en la escolta, pues eso ya es algo grandioso. Y hay papás que sí les interesa mucho qué puesto ocupen, porque pues tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con el orgullo, pero yo creo que más tiene que ver con los padres, en el sentido de que muchas veces saben competir o no saben competir, o saben ganar o no saben perder. Y de verdad he visto discusiones dentro de las escuelas, sobre todo con los encargados de las escoltas. A veces es el maestro de educación física o a veces es un maestro o una maestra en especial, que está dentro del plantel docente de ese ciclo escolar. Y la verdad es lamentable que un padre de familia alegue y discuta puntos como que yo merezco más. Y siempre hemos dicho aquí que un padre sufre cuando cree que merece más que los demás, y no nada más un padre, una persona. Entonces este asunto se convierte en algo de importancia, porque nuestros hijos van a tener pues triunfos y pérdidas dentro de todo su proceso de vida. Y si nosotros no vamos enseñando desde muy pequeñitos a nuestros hijos a perder y ganar, pues la verdad es que pues en la vida se van a confundir, nunca van a estar satisfechos y se puede lastimar parte de la personalidad de ellos. Fíjense, hay un punto muy importante que a mí me gustaría recalcar, ¿no? Y tiene que ver justamente con por qué el perder también se puede convertir en algo bueno. Y es que perder, la verdad es que tiene que ser una actividad que nosotros tenemos que asumir como parte de la vida. Hay quienes, por ejemplo, a partir de perder, pues han crecido más, han podido obtener mucho mejores cosas. Y sobre todo, cuando se pierde, se experimentan una serie de sentimientos, entre ellos la frustración. siempre me preguntan, Miguel, ¿y es bueno que nuestros hijos se frustren un poco? Y yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque la frustración nos lleva a tener habilidades de desarrollo personal que nos invitan muchas veces a sacar lo mejor de nosotros. Hay quienes en el exterior, como son los padres de familia, como pueden ser los abuelos, los tíos o algún maestro, bueno, pues se encarga de hacer de que muchas veces el fracaso se convierta en una virtud para seguir avanzando, pero sobre todo para crecer. Entonces, cuando nosotros le provocamos a nuestros hijos cierta frustración y le permitimos que se frustre, le estamos enseñando más de lo que nosotros podríamos enseñarles en un diálogo o en un ejemplo. La verdad es que los chicos tienen que experimentar ese tipo de sentimientos, esa tristeza, ese fracaso. Pero tomar este asunto del fracaso o tomar esta frase del fracaso como un asunto de que va a pasar, de que es un momento nada más. Y tenemos que enseñarle a los hijos a que vivan las dos cosas, tanto la pérdida como el fracaso. ¿Cuántos niños no, por ejemplo, en un juego de mesa? Por eso es bueno jugar con los hijos, porque ahí se enseñan muchísimas cosas. ¿Cuántas veces un niño, pues a lo mejor se me ocurre un juego de la oca, este juego de mesa que se tiran dados y que se va avanzando, o algún otro de serpientes y escaleras en donde pues puede a lo mejor ya ir experimentando el triunfo y el éxito y tú ves la carita de tu niño cuando va avanzando y te va ganando, incluso te rebasa? Y bueno, pues tiene una faceta en su cara de alegría, de convencimiento, de orgullo, incluso hasta se paran como más derechitos. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llegan a una casilla porque tiraron X dados y a lo mejor ahí se tiene que quedar un tiempo, o a lo mejor la misma serpiente te baja hasta otra casilla y entonces te hace experimentar este asunto de subir y bajar? Y bueno, a veces yo les pregunto, oye, juega con tu hijo, o les recomiendo, juega con tu hijo y observa qué experimenta cuando pierde y qué experimenta cuando gana. Y es una buena oportunidad como para poder enseñar o decirle a los hijos que el perder no necesariamente significa un fracaso. Que el perder, bueno, pues se convierte en un asunto de que pues a veces es así. Y cuando tú lo ves con esa naturalidad, él también lo va a ver. Fíjate que en el ámbito deportivo me gusta mucho cómo en algunos deportes suelen como centrarse mucho o concentrarse mucho en el asunto de la participación y no tanto del éxito o el fracaso. Es decir, hay chicos que compiten nada más por experimentar, porque les gusta, porque les place el juego, porque les place, no sé, utilizar su creatividad, utilizar su inteligencia para desarrollar de una manera mejor. Desde luego que el punto es ganar, pero yo veo que a veces hay deportes en los cuales se les enseña a los hijos a no concentrarse en el éxito o en el fracaso, sino simplemente a la actividad competitiva que les lleva a ser partícipe de ellas y experimentar los momentos. Quizá alguien que me está escuchando dirá, no, es que yo quiero que mis hijos siempre ganen y yo quiero que mis hijos siempre se vayan hacia lo máximo y que a lo mejor no, si no ganan, pues no importa, pero siempre quiere que le tiren a eso. Pero ¿te has dado cuenta, por ejemplo, que hoy en la sociedad estamos como muy concentrados en querer tener éxito, querer salir adelante y curiosamente o por un asunto extraño de la vida, a veces como que el que menos se prepara pero que tiene mejores habilidades para desarrollar ciertas cosas es el que obtiene el éxito, es el que obtiene el triunfo? De ahí vienen justamente una serie de emociones o de sentimientos equivocados, porque cuando, si tú te cuestionas y ahorita mismo te preguntas, oye, ¿qué siento yo cuando pierdo yo como papá, cuando no gano? ¿Qué situaciones experimento? De ello puedo sacar algo bueno, puedo sacar algo malo. Porque también el perder y ganar pues debe de tener una enseñanza hacia nuestros hijos, en el sentido de que cuando ganes, pues sí, festéjalo y celébralo, pero no humilles al que perdió, no hables mal del que perdió, no te burles del que perdió. Y si también pues pierdes, pues ve que esa frustración, esa tristeza, pues no te debe desalentar como para ya no poder volverlo a hacer. Que justo esto es lo que se desarrolla cuando nosotros permitimos que nuestros hijos se frustren. Una tolerancia a la frustración que les hace aprender de ello, caminar con ello y ver el haber perdido pues como una situación más de ganancia que de pérdida. Entonces, el enseñar a nuestros hijos a perder, por ejemplo, pues es fundamental que lo aprendan, porque así asumen que no siempre pueden estar ganando, que no siempre se puede estar arriba. Y pues también esto ayuda a que ellos intenten entender que gestionar con la derrota y la frustración, bueno, pues los puede ayudar a que su autoestima se refuerce, a que de pronto digan, no, pues yo estoy seguro de que pues perdí y ya. Así de simple. Pero ¿qué pasa con los niños y con los papás que tienen que vivir el asunto de que se perdió? Si los padres son inteligentes en este tema, bueno, pues apoyarán al hijo. Y pues hay papás que finalmente a veces terminamos diciendo, mira, fue buena la competencia que tuviste, te tocó perder. Hubo algunos errores, pero se puede mejorar. Y hay papás que, bueno, hablaba hace rato, pues se van y alegan. Se van sobre las personas que controlan el deporte, X deporte, o quienes son los que determinan quién es un ganador o un perdedor. Entonces, que pierdan, bueno, pues también es una oportunidad de aprendizaje, y eso pues tenemos que verles de esa manera. Sí, hay que de verdad decirles que perder no es malo, que nos sirve para aprender, pues, qué hicimos mal. Finalmente estamos siempre como en el ajuste y en el desajuste y en el aprendizaje. Y pues va a llegar un punto en donde esto que está pasando le va a servir de experiencia para no repetirlo en un futuro y quizá o ahora sí se convierta en un éxito. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y sobre todo, ¿sabes qué? Este asunto de mejorar lo que hicimos mal, pues se tiene que hacer con una conciencia de pues sí, me equivoqué. Enseñamos también a nuestros hijos a que reconozcan sus errores. Y esto puede servir para toda la vida, porque imagínate que un hijo te pueda decir, ¿sabes qué? Tienes razón, papá, o tienes razón, mamá, porque me estoy equivocando en esta situación. Los papás siempre queremos escuchar eso. Nuestros hijos muchas veces nos cuesta trabajo que lo hagan y que lo reconozcan. Pero cuando se aprende a perder o ganar, pues yo creo que se gana demasiado en ese aspecto. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar y por permanecer. Y pues algunos en algún mensaje me envían que no nos están escuchando, pero bueno, pues saludos al programa, que saben que está el programa en este horario. Pues muchas gracias de verdad. Y pues es Maribel Hernández, muchas gracias por el comentario. Sí puedes escuchar este programa lo puedes escuchar en el podcast de La Voladora. Ahí son programas grabados que pues ya hicimos con anterioridad y sí procuramos que se suban lo más pronto posible. Entonces, bueno, pues muchas gracias de verdad. Pues estamos hablando el día de hoy de cómo enseñar a los hijos a ganar y perder o perder y ganar. Entonces, los padres tenemos que contribuir mucho en ello. Ya dimos por ahí algunos ejemplos y estamos hablando de lo que o de la importancia que tiene el enseñarles a nuestros hijos a ganar o perder. Y bien, este asunto de que los padres nos sintamos cómodos con que nuestros hijos pierdan o ganen, podría a lo mejor ser un tema que a lo mejor tiene que ver, sí, desde luego tiene que ver nada más con la individualidad de cada papá. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dentro de una pareja o dentro de una familia, el papá a lo mejor le gusta siempre ganar? Y la mamá a lo mejor en ese tema pues le educaron diferente, en donde se pierde o se gane. Seguramente pues se encontrará con una dificultad porque hay papás que bueno pues se obsesionan por el asunto de ganar, incluso le exigen demasiado a sus hijos sin poder tener la visión de que a lo mejor sus hijos tienen ciertas limitantes, tanto físicos como en habilidades, como en la manera de pensar. Hay papás, por ejemplo, que entran como en el rango del autoritario. La otra vez veía yo en un parque cómo un papá intentaba, pues desde luego, hacer como que se le desarrollara un conocimiento interno al chico de que esforzarse, bueno, puede llevarlo a mejores cosas, y estaban en el pasamanos, y el papá estaba a un lado de él, y el niño de unos 6 o 7 peldaños, pues tenía que irlos cruzando. Ustedes han visto lo que es el pasamanos, y intentaba hacerlo, pero nada más llegaba hasta como por el número 3, y entonces el papá le aplaudía y le decía: adelante, campeón, tú eres el mejor, y el niño pues físicamente se veía que no tenía la condición ni la condición física para poder lograrlo, y entonces se caía, y el papá le decía: vuelve a empezar, y el niño no quería. Entonces a veces hay papás que de verdad queremos que siempre nuestros hijos estén como en una condición parecida a los demás, o también comparado con la historia de vida que ellos tuvieron en su infancia. Hay papás que reprenden a los hijos diciéndoles o señalándoles: no, es que yo a tu edad ya hacía yo esto, el pasamanos era muy fácil, la resbaladilla pues yo me la aventaba, me subía a la feria, jugaba fútbol. Entonces los papás piensan que los hijos pueden lograr hacer todo eso, y estoy de acuerdo con que los motiven a que se aviente a lo mejor otro peldaño, pasar del tercero a cuarto, y a lo mejor ahí enseñarle que el esfuerzo, bueno, pues vale la pena. Pero aun cuando este chico pasó del tercero al cuarto, el papá quería más y más y más, hasta que el niño se frustró y definitivamente se enojaron. El papá se enojó, llegó la mamá y la mamá le decía: bueno, pero es que si no puede, ¿por qué quieres forzarlo a que a fuerza termine todos los peldaños? Y entonces el papá acusaba a la madre de que lo tenía consentido, de que no lo ponía a hacer ejercicio. Entonces imagínense, ¿no? Este asunto de perder y ganar, pues al chico le queda como confuso, porque se le exige de más y porque por la otra parte pues lo sobreprotegen. Cuando en realidad, bueno, pues tendría que haber un equilibrio. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ver qué podemos hacer para ayudarle. Y este perder y ganar, bueno, pues en ese momento pues se convirtió más en un tema de discusión entre los padres que realmente pues un aprendizaje, una cosa didáctica para, o una oportunidad para enseñarle al hijo a ser mejor. Y es que de verdad me vienen a la mente muchos asuntos, por ejemplo, de competitividad en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, ahora que entraron los niños de primer grado, desde luego que están pasando de un modelo educativo en donde vienen del kinder y quienes cursaron los 3 años, pues lo que se intenta a grandes rasgos o de manera general es que los niños tengan una maduración, que trabajen muchos aspectos motrices o cosas de trabajo fino, trabajo grueso, de visualizar, de comprender, de escuchar sobre todo. Entonces todas esas habilidades les permiten a ellos tener mejor desempeño en cuanto a las manualidades. Pero ya cuando se entra a la primaria, por el modelo educativo en el cual pues nuestros hijos se están enfrentando, definitivamente tiene que venir la competencia. Y este asunto de la competencia pues se convierte en algo ya como muy individual, y los padres tenemos que darle las herramientas a los hijos para que a veces les salgan las cosas y a veces no. Hay niños que de verdad experimentan una frustración tremenda porque este cambio de aprender jugando y ahora este cambio de que tienes que llenar una plana porque solamente así te puedo calificar, pues se convierte en algo frustrante. Y cuando está este tipo de frustración, hay niños que lo saben manejar muy bien. Hay papás también que lo saben manejar bien, porque hay niños que se sienten heridos porque la maestra les dijo en un momento dado, está mal tu página o está mal hecho, vuélvelo a hacer. Y aun cuando lo enseñen, el niño está experimentando una frustración. Y si encima de todo esto la madre o el padre se sienten como, no sé, resentidos, como víctimas de por qué se le grita a su hijo, pues no es un no ponerse de acuerdo, y entonces ahí es donde empezamos con la división de que a ver quién tiene que enseñar esto y quién tiene que enseñar el otro. Pero creo que los docentes están muy preparados para poder identificar cuando un chico está frustrado y tratarlo de animar para que pueda seguir adelante. Yo en lo particular pues veo muchos maestros que atienden esos grados y que mayormente pues son los que motivan a los hijos, pero también hay otros que no tanto. Entonces, ¿a quién le toca hacer eso? Pues simplemente a nosotros. Decirle, tú eres una persona valiosa, pero eso se puede obtener a partir justamente de aprender a perder y aprender a ganar. Cuando un chico experimenta el triunfo, y seguramente habrás tú leído o habrás escuchado que cuando un niño experimenta un éxito, pues tú puedes ver incluso en su carita este asunto de admiración, de que sí pude, que se refuerza demasiado la autoestima, se desarrolla un asunto como la resiliencia, y esto ayuda a que el niño en otro tipo de confrontación o otro tipo de competencia, pues a lo mejor intente hacer las cosas de una mejor manera. Pero hay padres que incluso no pueden no estar detrás del niño para que él desarrolle ciertas cosas. A veces los mismos niños lo pueden autodesarrollar, y son papás que a veces ni siquiera se detienen a enseñar, y uno se pregunta cómo aprendió este niño a tener cierta habilidad para hacer X tarea y el mío no, que estoy encima de él. Bueno, pues es que los aprendizajes y las formas son muy diferentes. Sin embargo, el que los padres estén vigilantes, pues eso ayuda demasiado. Entonces, sí nos toca a nosotros los padres enseñar a eso. ¿Cuántos niños no salen llorando de la escuela? Pues porque no pudieron, porque a lo mejor no obtuvieron un 10, porque no obtuvieron un 9. Cuando nosotros enfocamos la situación nada más en que a mí lo que me gusta es que tú saques dieces, pues el niño se puede ser que a lo mejor en un entendimiento de lo que el padre le está diciendo, pues a lo mejor diga, pues lo voy a hacer, y a lo mejor nada más cubre la expectativa del papá. Pero igual a lo mejor o no sabe o sí sabe, pero al final ni siquiera puede tener una libertad como para decir hoy me equivoqué. ¿Y qué pasa con esos chicos que se equivocan, que no ganan como ellos quieren? Pues quienes han desarrollado una buena tolerancia a la frustración, bueno, pues es un buen momento, lo pasan, pero también pueden decir, después me recupero, pueden decir, bueno, no puedo saberlo todo, pueden decir a lo mejor, pues es que le flojeé y la verdad no le eché tantas ganitas, y todo ese tipo de cosas y argumentos. Y los padres, pues tenemos que estar muy pendientes de eso. Me decía una mamá hace un tiempo, me decía, es que ¿sabes qué, Miguel? Este semestre le fue muy mal a, más bien este bimestre le fue muy mal a mi hija. Y la verdad es que mi niña no está llorando, no sabe qué hacer. Y me decía, bueno, ¿y qué le digo? Y yo le decía, bueno, pues ¿cuánto sacó? Y la niña dice, pues es que es su primer 8 en la boleta. Y yo desde mi punto de vista a lo mejor decía, pues no es tan malo. Sin embargo, para esos papás con este asunto de que tiene que siempre tener éxito la chica, pues se sintieron como frustrados, pero también la chica se sintió muy frustrada. ¿Cómo puede ser que ella podía tener un 8 dentro de su boleta? Y la verdad es que también se aprende y se gana. Yo le decía, pues qué bueno que sacó un 8, ¿verdad? Y decía la mamá, no, pero ¿cómo, Miguel, me dice eso? Pues es que qué bueno que experimente la frustración, qué bueno porque va a aprender de esto. Y si en una de esas pues no se fijó bien, a lo mejor no contestó bien o no pregunta a la maestra y no entiende algo, pues solo va a aprender. Entonces tenía que haber pasado para que esto pudiera funcionar desde otro lugar y caminar hacia enfrente. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Habla el presidente de México. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. Además, me llena de dicha y creo que es motivo de satisfacción para todos. 1,000,000 de niñas, niños, pobres, con discapacidad, están recibiendo una pensión de 2,550 pesos mensuales. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, pues antes de seguir con nuestro tema, pues te queremos invitar a una exposición de parte del colectivo 2434 y Coronel Café. Pues ellos están presentando esta exposición pictórica, en donde pues hay cuadros de grandes artistas de aquí de la región. Y bueno, pues son varios ellos. Visita la exposición hasta el 1 de septiembre del 2019, de las 2 de la tarde a las 22 horas. El lugar es Coronel Café, calle Silvestre López, esquina con Avenida Independencia, número 43, aquí en Amecameca, Estado de México. Puedes enviarles un WhatsApp al 55 31 24 46 00, o también consúltalos en su red social Facebook, Colectivo 2434 Miguel Suárez o Suárez. Bueno, pues ahí está la invitación. Y bueno, pues nosotros seguimos con nuestro tema. El día de hoy estamos hablando de cómo educar a nuestros hijos para perder y ganar. Ya casi es el final del programa, entonces me voy a ir con el comentario de pues 10 consejos, 10, 11 consejos que pues nosotros tenemos por sugerencia para ti de cómo enseñar a nuestros hijos a perder y ganar. El primero, podríamos decir, no le evites la frustración. Ya hablamos hace un momento de que la frustración tiene pues cosas muy positivas. Así es que no le evites la frustración, permítele. Permítele que se equivoque, que viva la pérdida. Me estaba imaginando hace rato el salir a jugar, por ejemplo, a la calle. Antes había muchos juegos. Hoy en día, bueno, la tecnología ha cambiado. Esos juegos que nos hacían sudar, correr, bueno, nos mantenían saludables. Y se me estaba ocurriendo como, se me estaba imaginando cómo un papá puede estar jugando con su niño en la calle y a lo mejor a través de un juego, pues, permitirle que se frustre, que pierda, porque a partir de eso, bueno, pues se puede crecer. Entonces, no le evites la frustración. Otra es, déjale que gane una vez de vez en cuando. Hay papás que de verdad están obsesionados con el triunfo, que a veces juegan con sus hijos y de veras que les ganan a los niños, pero está bien que nosotros tengamos a lo mejor más experiencia, más conocimiento, pero no eches para abajo la autoestima de un niño ganando siempre, tú, papá o mamá. No, dale chance de ganar y también dale chance de perder. Si un día le puedes ganar, pues para eso es, para que experimente la frustración y no tanto como para vanagloriarte y decir yo siempre te gano y yo soy mejor que tú. Pues cabe a lo mejor a manera de broma y como parte de la actividad lúdica. Sin embargo, pues también hay que permitirle a nuestros hijos que pierdan o que ganen, darles chance. Y otro es darles el ejemplo. Imagínate que tú permitas que tu hijo gane, tú eres el perdedor, y él va a ver inmediatamente tu actitud. Si tú le enseñas a que es el que gana siempre se burla de los demás, se va a burlar de ti y a lo mejor no te va a gustar. A lo mejor te vas a sentir mal. Pero ojalá puedas visualizar y decir, ay, esto es lo que yo estoy haciendo, pues no debo de enseñarle a mi hijo a hacer esto. Por ejemplo, otra cosa es pon límites, sobre todo en su enfado, en sus sentimientos. A ver, cuando nosotros jugamos con nuestros hijos, y estoy hablando desde un juego de mesa hasta un juego en la calle, un juego más físico, nuestros hijos, bueno, pues experimentan una serie de sentimientos y emociones, y nosotros también. Para enseñarle a nuestros hijos tenemos que experimentar también pérdidas y triunfos. Y es a partir de aquí donde los chicos observan cómo nos comportamos. Imagínate un papá haciendo una rabieta porque perdió y culpar a los demás y decir es que me resbalé y es que la pelota no tenía el aire suficiente y es que tengo mala suerte. No, hay que verlo como una actividad normal. Hay juegos que son incluso de suerte y otros de habilidades. Y bueno, pues si tiene que ver con tu habilidad, pues también reconoce, es que yo soy bueno para esto, pero no soy bueno para lo otro. Y tú eres bueno, hijo o hija, para ganarme en este primer periodo de la competencia, pero a lo mejor te cuesta trabajo cerrar la competencia. Entonces, son como oportunidades, pero estos sentimientos y estas emociones que se experimentan, pues se tienen que asumir con inteligencia. Desde luego que hay un niño que pues a lo mejor avienta las cosas, avienta los juguetes, avienta, ya no quiero jugar, el típico ya no juego. ¿Por qué? Pues porque está viviendo algo. Y nosotros tenemos que intervenir en el sentido de que, bueno, pues vívelo, te acepto lo que estás sintiendo, pero también se vale perder. Y también cuando se convierte en alguien eufórico y no controla y no es humilde cuando gana, pues también hay que por ahí enseñarle y jalarlo un poquito hacia abajo y decirle, a ver, espérate. Puede ser que a lo mejor en la que sigue pierdas y cómo te vas a sentir de tanto que andas brinque y brinque y que no reconozcas, bueno, pues que nada más es un triunfo, así como tal como es, ¿no? Siempre señala cuáles son los beneficios, sobre todo de participar, de estar dentro del juego. Porque digo, ya desde ahí es algo importante. No sé si te llegó a tocar que a veces, por ejemplo, cuando jugábamos en la calle, pues organizábamos cosas, se organizaban equipos y todos estábamos como a la expectativa de que nos escogieran y entonces iban escogiendo como que a los mejores y tú te ibas quedando como atrás, pues ahí está sintiendo el niño algo. Y hay veces que hay niños que lloran, se frustran o se meten y ya no quieren jugar o recogen su pelota o recogen sus juguetes y bueno, pues nosotros los padres somos de cierta manera, pues como reforzadores de a lo mejor ese tipo de conductas, sí aceptamos que no quisieron jugar con él por ciertas cosas y nosotros se los podemos reforzar diciéndole a lo mejor, no, pues tus amigos son malos, ya no juegues nunca con ellos, mejor juega conmigo. No, hay que promoverlos, hay que decirles, ¿sabes qué? Pues a lo mejor en algo te equivocaste, quizá a lo mejor tú no quisiste respetar las reglas o tú siempre quieres los primeros turnos y en realidad pues también tienes que saber esperar. O sabes que también es por tamaños y pues tú ya estás muy alto y a lo mejor por eso te tocó al último. Regularmente se empieza por los más chiquitos, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que ver cuáles son los beneficios de perder o ganar, ¿sí? Refuerza cuando pierda y que no se enfade. Di, bueno, pues se perdió. No te preocupes, se puede volver a a ganar en otra ocasión, pero en este momento perdiste y pues no pasa nada. A ver, saquemos un recuento de por qué crees que perdiste. Y bueno, pues es que no me fijé en esto, es que corrí antes, es que a lo mejor no me puse listo, no observé, no escuché, me cuesta trabajo brincar o subir X cosa. Bueno, todo este tipo de argumentos, independientemente del juego que sea, bueno, pues se ayudan como para que nosotros podamos platicar con ellos. Y ¿sabes qué? Este asunto de educar en la perseverancia, es decir, cuando tú eres perseverante, implica pensar que pues, te ha tocado perder muchas veces. Y enseñar el valor de la perseverancia, pues tiene que ver mucho con el asunto de reconocer que cuando se pierde se crece más. Entonces los papás somos motivadores de la actitud de nuestros hijos ante un juego o incluso ante la vida. Miren, ¿por qué es importante perder y ganar? Porque no podemos decirle a nuestros hijos que lo merecen todo, todo, todo. Que se tiene que iniciar un proceso, se tiene que luchar por ello. Se tiene que crear una serie de estrategias como para poder obtener algo. Imagínate que hay niños que no les enseñan eso y creen que pueden obtener lo que sea. Incluso personas, ¿eh? Incluso una novia. Y es que tú tienes que ser mi novia y tú tienes que andar conmigo. O sea, a veces cuando a una persona le dicen que no, no significa que es sinónimo de fracaso o que ya nunca va a hacer esa actividad en la vida. Imagínate que llegas a una fiesta y pues sacas a bailar a una persona y esa persona te dice que no, pues no pasa nada. Simplemente no quiso bailar contigo y a lo mejor más adelante, pero si tú haces un recuento como de a ver, ¿y por qué no habrá querido? Pues a lo mejor porque a lo mejor estoy alcoholizado o a lo mejor porque es una persona que está como en el fondo de la fiesta y está ahí como que con el grupo de personas de la tercera edad y a lo mejor no es muy sociable. Entonces también es bueno a veces como recapitular qué es lo que tenemos que hacer. Así es que son muchas cosas y las estrategias para aprender, que nuestros hijos aprendan a perder y ganar. Ya como por último, bueno, pues siempre muestra que el fracaso es algo positivo, pero que el ganar también puede ser alentador. Enséñales a que desarrollen esa química interna que experimenta un cuerpo cuando gana, ¿sí? Y bueno, importante, cooperar con lo inevitable. Cuando se pierde, se pierde, y cuando se gana, se gana. Y pues cooperar con lo inevitable pues quiere decir que no podemos cambiar muchas veces los momentos, que así tienen que ser. Bien, pues nos vamos, se nos terminó nuestro programa el día de hoy. Te recuerdo que mi nombre es Miguel Jacobo y estamos aquí el próximo jueves casi en punto a las 4 de la tarde a través de La Voladora Radio. Gracias a Rocío en los controles, bonita tarde y hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.